rcn.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Buenas noches, soy Caterina Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. El presidente Gustavo Petro pidió al ejército avanzar en las investigaciones por los supuestos abusos y amenazas de militares a pobladores en Tierra Alta, Córdoba. Hospitales públicos realizarán este jueves plantones a nivel nacional para exigir que les paguen sus cuentas. La presidencia instaló un PMU para seguir de cerca los ataques cibernéticos a los que se han visto expuestas varias entidades del Estado. En noticias internacionales, por primera vez México encabezó una audiencia pública sobre la información tanto nacional como en los Estados Unidos, Perú, Japón y Francia, que se conoce alrededor de los ovnis. Y en deportes, es oficial, la colombiana Jocelyn Carabalí ya se puso la camiseta del Brixton de Inglaterra. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Born through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail. Come on and do the jail out of rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezábamos con el rey del rock and roll, el incomparable, indiscutible Elvis Presley, con uno de los clásicos más importantes de toda su carrera, una canción de 1957 que fue hecha para una película

think I'd leave your side, baby. You know me better than that. Loved you then, but now I intend Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y a esta hora estaban oyendo un éxito de los 80. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un tema compuesto por Barry Mann y Cynthia Wild, que originalmente fue grabado por Dionne Warwick en 1982. También la hizo Steve Woods ese año, pero su versión más famosa es esta que acaban de oír de 1983, de un legendario músico brasilero, del señor Sergio Mendes, con la voz de Joe Pizzulo. Este tema fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y número 3 en el Top 100 de Cashbox. Never Gonna Let You Go. Vamos ahora a continuar con Janet Jackson y una canción que hace parte de su álbum The Velvet Rope de 1997. Les cuento un poco sobre este tema. Este tema, de hecho, tiene la participación especial del rapero Q-Tip y también de Joni Mitchell. Y Joni Mitchell, de hecho, este tema tiene un sample de un clásico de Joni Mitchell, que es el tema Big Yellow Taxi de 1970. De 1997, aquí están Janet Jackson, Q-Tip y Joni Mitchell con Got Till It's Gone. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that, and do that. I like this one. What? Like Jimmy said. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You don't know what you've got till it's gone. Have a feeling. And that you are the one I was meant to be with. Oh, how I'm wishing, thinking and dreaming about you and the love that ever let you in. Oh, well, I see it's gone. Joni Mitchell never lies, lies, lies. You don't know what you've got till it's gone. I could turn back, hand to time, make you fall in love, come with me again. So would you give me another chance to love, to love you in the right way again? Joni Mitchell never lies. You don't always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. You don't always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. You don't always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. Yeah, let me just with it for a minute. But you don't know what you've got till it's gone. Now you realizing when them nights go long, right? It ain't for me to stay when you know that I'm gone, right? Yeah. You act all wild when I tell you to settle. I was working around the clock with your girls on the metal. Talk about I heard you dance with the chick on the beach. That was out with the tide, but my love you impeach. Now you looking at the walls, head and hand, cold jonesing. Ringing my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Un clásico de los 80 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema de 1984 que fue uno de los éxitos más importantes del grupo Tears for Fears. Les cuento, este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también en Cashbox, la canción Shout. Vamos ahora a continuar con algo de los 90. Este tema salió en el año 1995-96, tal vez, les confirmo, no, fue exactamente en 1996, fue número uno en el Reino Unido, también fue un éxito en Europa, y en Estados Unidos esta canción tuvo bastante éxito también, número dos en los Hot 100 de Billboard. Este artista creo que fue en One Hit Wonder, por lo menos hasta ahora, solamente ha tenido este éxito, el señor Mark Morrison. Esto se llama Return of the Mac. Baby, now I got the flow, 'cause I know it from the start. Baby, when you broke my heart, that I had it on my name, and you show you that I'd win. Your lies are mine. All those times I said that I love you. Your lies are mine. Yes, I tried. Yes, I tried. Your lies are mine. Even though you know I'd die for you. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo uno de los temas más importantes de los 70, una canción que perteneció a uno de los discos más vendidos de todos los tiempos y es un clásico de Fleetwood Mac, un tema de 1977 del legendario álbum Rumors, y es una canción que les cuento, fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Dreams. Vamos ahora a continuar con algo de los 80, unos años más adelante, unos 8 años más adelante, un clásico de una película, de la película Volver al Futuro, Back to the Future, por Huey Lewis and the News de 1985. Aquí está The Power of Love.